Estos son los 5 más escuchados del Top Integración. Posición número 5, Lince el Fino con su tema Te Doy Gracias. Ay, por salvarme y por morir en esa cruz, yo te doy gracias. Posición número 4, Eva Luna Montaner con su tema Yo Me Salvé. Puesto número 3, Evan Crab y Seth Condray nos canta Solo en Ti. No fallarás, en ti confío mi esperanza, solo en ti. Ocupando la posición número 2 se encuentra Ané Moreno con su tema Mi Carro Viejo. Tengo un carro viejo que no quiere prender. Este es el número 1 de la semana. Cristín de Clairo, En el Trono Está. Soberano Dios, en el trono está infinito. ¿Quieres que tu canción favorita asciende y ocupe el primer puesto? Entonces, apóyala a través de la línea telefónica 756-56-844 y búscanos en el Face con Top Integración. La cima de los éxitos.